Canciones que nos hacen volver a vivir en este jueves inolvidable de boleros. Pensar que nunca más estarás junto a mí. Sin ti, ¿qué me puede ya importar? Si lo que me hace llorar está lejos de aquí. No hay clemencia en mi dolor, la esperanza de mi amor te la llevas al fin. Sin ti es inútil vivir, como inútil será el querer. Podré vivir jamás y pensar que nunca más estarás junto a mí. Sin ti, ¿qué me puede ya importar? Si lo que me hace llorar está lejos aquí. Sin ti no hay clemencia en mi dolor, la esperanza de mi amor te la llevas al fin. Sin ti es inútil vivir. Muy bien, hemos escuchado Sin Ti con el señor Vicente Fernández y hemos tenido el gusto de complacer a William Alexander Calderón. Bueno, pues fue así como en 1944 fue el punto álgido, la mañana del 25 de junio, cuando las tropas políticas atacaron a los manifestantes. Pues ya que en el año de 1944 se iniciaron las protestas para lograr lo mismo en Guatemala. El gremio magisterial se une decididamente, pues la Segunda Guerra Mundial estaba ya en su fase final. La propaganda estadounidense proclamaba a las bondades de la democracia y la necesidad de acabar con los gobiernos que tenían mucha dictadura y los maestros estaban bien formados con un amplio saber enciclopédico y también conocían sobre las ventajas de un cambio en Guatemala. Esto impulsó a los manifestantes del 25 de junio de 1944, cuando las tropas políticas atacaron, es decir, las tropas policiales, tropas de la policía atacaron a manifestantes indefensos y pacíficos esta tarde en protesta por el abuso. La manifestación fue solo de mujeres. sin respetar las consideraciones que se tenían en esa época. También atacaron a las mujeres. Fue así como muere María Chinchilla, pero su muerte se convirtió entonces en símbolo del pueblo guatemalteco que solo pedía un derecho humano. Y fue así como al año siguiente se organizaría la ONU, así como la justa reclamación de un gremio castigado económicamente y que prestaba un amplio servicio a la sociedad guatemalteca. En conmemoración de la muerte de María Chinchilla, cada 25 de junio se celebra en Guatemala el Día del Maestro. Vamos a seguir con ustedes, pero también vamos a complacer a nuestros amigos. A Luis Enrique, que se reporta por el servicio de WhatsApp. Luis Enrique, aquí está la canción que usted quiere escuchar. Canciones del recuerdo que nos hacen volver a vivir el ayer en este jueves inolvidable de boleros. Ven María de la Esperanza, mi niña, divina. Quiero abrazarte, ven María de la Esperanza, te quiero. Tú eres mi luna y mi sol y mi mar, mi tierra. Te adoro, te adoro, te adoro, te adoro, sí. De la Esperanza, mi niña, tú eres la luz de Torreón, de mi hogar, de mi vida. Ojalá que siempre te vaya muy bien, porque tú eres una niña que lo merece todo. Ven María de la Esperanza, mi niña, divina. Quiero abrazarte. María de la Esperanza, te quiero. Tú eres mi luna y mi sol y mi mar, mi tierra, oh, mi cielo. Bueno, hemos tenido el gusto de complacer a Luis Enrique con esta canción que hemos escuchado a través del programa de esta mañana. La interrogante es, ¿quién era María Chinchilla? María Chinchilla Recinos, a quien se le conocía como la Señor Mari, nació un 2 de septiembre de 1909 en Las Ánimas, Asunción Mita, Jutiapa. Sus padres fueron don Benjamín Chinchilla y doña Victoria Recinos. Su educación primaria la recibió en Asunción Mita. Años después, sus padres la enviaron a estudiar al Instituto Normal Centroamericano para Señoritas Inca. Ahí obtuvo su título de maestra de educación primaria en 1927. Fue abanderada de su promoción. En 1932 se trasladó a la capital de Guatemala y trabajó como maestra de la Escuela Nacional de Niñas José Felipe Flores. En la Escuela Nacional de Niñas Manuel Cabral y en el Colegio Particular María Minerva. Además, se formó parte de la Asociación de Maestras Católicas de Guatemala. Claro, y en 1944 Guatemala estaba gobernada por Jorge Ubico, quien desde 1931 se había perpetuado en el poder, aunque Ubico se enfrentó a diversos intentos de derrocamiento. En 1944 sería particular la Asociación de Estudiantes Universitarios de la Universidad de San Carlos, junto al Magisterio Nacional, habían convocado a un paro general. La idea de la huelga general fue tratada por primera vez por los universitarios el 17 de junio de 1944. Vamos a seguir con ustedes y ahora vamos a complacer a Alfredo Tepe, que nos está oyendo en la zona número 10. Aquí, a través de las canciones que nos hacen recordar momentos inolvidables, a través de este Jueves Inolvidable de Boleros. Participación de la Sonora Santanera y Alejandro Fernández, hemos escuchado Perfume de Gardenias. Bueno, pues aquel 17 de junio de 1944, en estas participaron Jorge Luis Arreola, Manuel Galich, Mario Méndez Montenegro y Manuel María Ávila. El objetivo era derrocar a las autoridades universitarias impuestas por Ubico. Así lo dice el historiador Arturo Taracena en el documento El Movimiento Estudiantil del 20 de octubre. Y fue así como el 21 de junio se celebró la Asamblea General de Estudiantes Universitarios junto a diversos sectores de Guatemala. El 24 de junio se presentó al general Ubico el memorial de los 311 que los estudiantes intelectuales exigían las normas que fueran coactadas, entre ellas la libertad de asociación. La negativa desencadenó una protesta masiva el 25 de junio en la que participó María Chinchilla. Para mostrar su indignación, un numeroso grupo de mujeres vestidas de luto salieron a manifestar a las calles de la capital de Guatemala. La respuesta de Ubico fue represión con soldados y policías. Trató de dispersar la manifestación, cuyo saldo de aquel ataque militar policial fue la muerte de la profesora María Chinchilla en la Sexta Avenida y 19 calle de la Zona 1 en la capital de Guatemala. Y en su honor, todos los años se celebra, se conmemora el Día del Maestro cada 25 de junio. Vamos a complacer con mucho gusto. Vamos a ver quién solicitó esta canción. Alfredo Pepe. Tiende a transcurrir para solo agrandar esta ardiente y gran pasión. La luna, el sol y el cielo azul se pondrán a acabar, pero nunca nuestro amor. Si tú me quieres, 6 días de la semana, no veo por qué el domingo no me quieres igual. Thank you. RD, la voz de Occidente. Un abrazo fraternal en nuestro aniversario número 75. Gracias por su preferencia. TGD, la emisora de la familia. Canciones que nos hacen volver a vivir en este jueves inolvidable de boleros. Bien, hemos escuchado la participación de Lorenzo Antoni en el programa de esta mañana a través del programa Jueves Inolvidable de Boleros. Bueno, y ahora, con motivo del Día del Maestro, vamos a mencionar a notables representantes de la formación educativa, figuras ilustres que fundaron las bases educativas en nuestra Guatemala. Desde la época prehispánica hasta la del siglo XX o siglo XXI, innumerables personalidades se dedicaron a impulsar el desarrollo de la educación en Guatemala. La formación de los mayas se caracterizó por ser espontánea, tradicional y sistemática, dirigida a la conservación y el acrecentamiento de la cultura. Los reyes Hazau, Chan, Cacuil, el más importante de Tikal, Cactiliu, constructor de las primeras estelas de Quiriguá, instituyeron una educación avanzada en el periodo clásico. Al promover precisamente el aprendizaje, de la epigrafía maya, para lo cual era necesario aprender 6 operaciones aritméticas: suma, resta, multiplicación, división, raíz cuadrada y pontesiación. La educación durante los 3 siglos de la colonia era profundamente religiosa y se llegó a desarrollar en conventos y monasterios. El objetivo era la evangelización, la castellanización. Los religiosos mostraron gran interés para estudiar y hablar las lenguas vernáculas. Son los notables representantes de la formación educativa en Guatemala. Vamos a seguir con ello, pero vamos a complacer a William con esto que dice así. Canciones que nos han dejado un recuerdo inolvidable. Las escuchamos a través de Radio TGD. Yo sé que siempre dudas de mi amor, no te culpo. Y sé que no has logrado hacer de mi querer lo que tu amor soñó. Yo sé que fue muy grande la ilusión que en mí forjaste, para luego encontrar desconfianza y frialdad en mi querer. Comprende que mi amor burlado fue tantas veces y se ha quedado al fin mi pobre corazón con tan poquita fe. Tú tienes que ayudarme a conseguir la fe que con engaños yo perdí. Me tienes que ayudar de nuevo a amar y a perdonar. Mi amor burlado fue tantas veces y se ha quedado al fin mi pobre corazón con tan poquita fe. Tú tienes que ayudarme a conseguir la fe que con engaños yo perdí. Me tienes que ayudar de nuevo a amar y a perdonar. Bueno, hemos escuchado Poquita Fe con Javier Solís. Pues hablando de la educación, Fray Bartolomé de las Casas, quien se opuso férreamente a los maltratos a los indígenas, les enseñó catecismo con material didáctico en idioma local como parte de su método de evangelización pacífica. El obispo Francisco Marroquín se le considera el primer maestro de Guatemala al dar origen a su célebre escuela de primeras letras para españoles y criollos. Esto fue en 1532. Con la llegada de los jesuitas a principios del siglo XVII, la formación académica mostró grandes avances en su colegio San Lucas, considerado el más importante institución de educación superior de la época, del cual se graduaron los primeros profesores de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Vamos a seguir con ustedes, apreciables amigos de la emisora de la familia. Estamos saludando a don Alfredo que nos cuide en la zona 1. Saludos para doña Virgilia Miranda, que está saludando a Ingrid Miranda, que nos sintoniza por el Tinajón. Y doña Virgilia Miranda aquí en la zona 1 de Quetzaltenango.

si después de sentir tu pasado me miras de frente y me dices adiós? Te diré con el alma en la mano que puedes quedarte porque yo me voy. Corazón, corazón, no me quieras matar, corazón, corazón, corazón, no me quieras matar, corazón. Si has pensado dejar mi cariño, recuerda el camino donde te encontré. Si has pensado cambiar tu destino, recuerda un poquito quién te hizo querer. Si después de sentir tu pasado me miras de frente y me dices adiós, te diré con el alma en la mano que puedes quedarte porque yo me voy. Corazón, corazón, no me quieras matar, corazón, corazón, corazón, no me quieras matar, corazón. Corazón, corazón, con la participación de Lola Beltrán. Bueno, Fray Payo Enríquez de Rivera, se le debe la introducción de la primera imprenta a Guatemala en el año de 1660 al haber hecho las gestiones para traer desde México al equipo y al primer impresor, don José de Pineda Ibarra. Esto permitió que se acelerara la producción de material didáctico, ya que la creación de manuscritos era lenta y de costo elevado. La fundación de la Universidad de San Carlos de Guatemala el 31 de enero de 1676 se debió a los aportes económicos de Pedro Crespo Suárez, Sancho de Barahona e Isabel de Loaiza, así como el legado de Francisco Marroquín. El franciscano Juan Antonio Liendo y Goicochea, a finales del siglo XVIII, reformó la educación en esa casa de estudios, al introducir la ciencia, la química, la física, anatomía, matemática y la tecnología de aquella época. Bueno, pues estos son datos muy importantes a través del programa Jueves Inolvidable de Boleros, con motivo de conmemorarse, de celebrarse este sábado el Día del Maestro. Vamos a complacer. Con mucho gusto vamos a complacer a don Alfredo, que nos está sintonizando en la zona número 1. Estamos saludando también a Carlito Xicará, a su esposa doña Connie Guerra, oriunda de Jutiapa. Dice que ella, que escuchó la historia de María Chinchilla, se llenó de lágrimas, de emoción que mencionáramos la Cuna del Sol, porque doña Connie es originaria de Jutiapa, doña Connie Guerra. Saludos para Carlitos aquí en el barrio de San Bartolomé, entre San Bartolo y Parque Bolívar. Vamos a complacer a don Alfredo en la zona 1 con esto que dice así. Canciones que nos han dejado un recuerdo inolvidable. Las escuchamos a través de Radio TGD. Radio TGD. Por vivir en Quinto Patio, desprecian mis besos. Un cariño verdadero, sin mentiras ni maldad. El amor, cuando es sincero, se encuentra lo mismo en las torres de un castillo, en humilde vecindad. Nada me importa que critiquen la humildad de mi cariño. He El dinero no es la vida, es tan solo vanidad. Y aunque ahora no me quiere, yo sé que algún día me dará con su cariño toda la felicidad. Vivir en quinto patio, desprecian mis besos. Un cariño verdadero, sin mentiras ni maldad. El amor cuando es sincero, se encuentra lo mismo en las torres de un castillo, en humilde vecindad. Nada me importa que critiquen la humildad de mi cariño. El dinero no es la vida, es tan solo vanidad. Y aunque ahora no me quiere, yo sé que algún día dará con su cariño toda la felicidad. Hemos escuchado la participación de Luis Arcaraz con Quinto Patio. Saludos para don Carlitos Humberto Robles, están por acá haciendo cola la canción que ha solicitado a través del programa Jueves Inolvidable de Boleros. El santo hermano Pedro de San José de Betancur creó las primeras escuelas gratuitas para niños indígenas, mestizos y mulatos, mediante la labor de la Orden Betlemita, fundada por él en 1653. Su sistema pedagógico consistía en enseñar catecismo, primeras letras y cálculo. Se apoyaba en el canto y ejecución de instrumentos. A finales del siglo XVIII y a principios del siglo XIX se originó un ascenso cultural durante el cual se estableció la educación pública para la población mestiza y también la población española. El arzobispo Cayetano Franco Simón Roy instituyó 3 centros educativos donde se implementaron avanzados conceptos científicos: San Casiano, San José de Calasanz y el Colegio Seminario de San José de los Infantes. Personajes que representaron la formación educativa en nuestra Guatemala. Vamos a continuar con el programa y vamos a complacer a don Carlitos Humberto Robles, que nos escucha en el barrio Paco Pérez. Como la gallito, tiene variedad musical. A esta hora y en la emisora de la familia surgen las canciones del recuerdo en este Jueves Inolvidable de Boleros. Siempre de la gallito. Y suena así. TGD, la voz de Occidente. Y como la gallito, tiene variedad musical esta noche para ustedes. Les vamos a ofrecer un bolero. Esto se llama Como una sombra, de la música de siempre de la gallito. Y suena así. Sigamos suspirando con las canciones del recuerdo a través de este Jueves Inolvidable de Boleros. Como una sombra vez me verás. Donde estés, mi presencia sentirás. Y si un día un beso quieres dar, a mí me besarás. Orquesta Gallito nos ha interpretado Como una sombra y fue para complacer a don Carlos Humberto Robles. Bueno, pues don Mariano Gálvez, que también dio a la educación carácter laico y gratuito, dictó las bases de la construcción pública y organizó la formación secundaria y superior. Luego de la Revolución Liberal de 1871 se llegó a inaugurar la profesionalización de la docencia guatemalteca. Hombres ilustres como Santo Toruño, uno de los más prestigiosos pedagogos, Lorenzo Montúfar, José María Izaguirre, Valero Pujol, Edwin Darío González, Vicente Rivas y José Martí fueron los mentores de aquella juventud. Durante la época de Jorge Ubico, Antonio Villacorta fue un funcionario de gobierno estudioso de la epigrafía maya, que escribió libros de texto como La historia que se utilizó en las escuelas desde 1931 a 1970. El doctor y pedagogo Juan José Arévalo Bermejo puso en marcha una reforma educativa al implementar las escuelas tipo federación, donde los estudiantes recibían clases de agricultura, zootecnia. En estas además se instalaba a los alumnos a poner en práctica la democracia. Fue así como Antonio Liendo y Goicochea, fíjense ustedes, así también al santo hermano Pedro de San José de Betancourt, Francisco Marroquín, Bartolomé de las Casas y otros más y tantos que hemos mencionado, pues son las figuras ilustres que llegaron a fundar las bases educativas en Guatemala, notables representantes de esta formación que hoy recordamos y saludamos a todos los mentores. Este próximo 25 de junio, pasado mañana sábado, Día del Maestro. Vamos a continuar con ustedes y vamos a incluir una de las canciones que nos ha solicitado don Alfredo en la zona número 1. Y le saludos también para Claudia Tuc en la zona 10. Felicidades para Claudia, gracias por esa sintonía y claro, le vamos a complacer, como también a don Alfredo en la zona 1, le vamos a complacer despuesito del corte comercial. Y después viene la parte final del programa Jueves Inolvidable de Boleros. Durante 75 largos y bellos años hemos caminado juntos por los senderos de la vida. Durante ese tiempo hemos reído y hemos llorado. Hemos sufrido ausencias y hemos dado la bienvenida a nuevas vidas. Ah, pero todo ello no hubiese sido posible sin su preferencia. TGD, la emisora de la familia. Sigamos suspirando con las canciones del recuerdo a través de este Jueves Inolvidable de Boleros. Caricias con todas las fuerzas del corazón. Soñar que me queman tus besos con la llama ardiente que brotan tus labios con loca pasión. Estar solo si me siento feliz. Morir a mí nada me importa si la muerte me ayuda a soñar con tu amor. Toda la fuerza del corazón. Estar solo si me siento feliz. Morir a mí nada me importa si la muerte me ayuda a soñar con tu amor. Con toda la fuerza del corazón. Bienvenido Granda, Soñar es el título de esta canción. Bueno, pues esta mañana hemos tenido el gusto de platicar algunos datos importantes, la historia del por qué se celebra cada 25 de junio el Día del Maestro, a todos los mentores y también hemos mencionado a los notables representantes de la formación educativa en Guatemala y algunos otros datos que hemos presentado a ustedes con las canciones que nos han hecho suspirar fuertemente esta mañana. Saludos para doña Carmen Lorenzo, para don Emilio del Rosario Castro Luarca, para José Xicará López, también para Juanita Jacobo, la doctora Mejía, saludos para Rocael Zum, Rodolfo Chipillac, también para Maynor Gómez, don Carlitos Humberto Robles, doña Zoila Rodas en San Juan Ostuncalco, también para Olivia Mejía, Vicente Soto en Salcajá, doña Regi en La Providencia y doña Edelmira en Salcajá, también para doña Rosy Popá, para Alfredo Tepe, Julio Pérez allá en Jutiapa nos está escuchando, la cuna del sol, él saludando a su hija que mañana cumple 48 años aquí en Xecaracoj, sector 5. También saludos para Luis Enrique, para doña Virgilia Miranda, para Ingrid Miranda ya por el Tinajón, Alfredo en la zona 1, Claudia Tuc en la zona 10, a todos los amigos que se han reportado por el hilo telefónico y pues la página web www.radiotgd.com. Gracias por esa sintonía, los invitamos muy cordial, muy atentamente, para que lo vuelvan a hacer el próximo jueves a través de la emisora de la familia. Saludos también para Eduardo Xicará Chávez allá en Ecatepec, en la hermana República de México, sintonizando esta mañana el programa Jueves Inolvidable de Boleros. Reciban ustedes ese cordial saludo de Carlitos Enrique Taay, auxiliado por Emerson de León. Cariñosamente les saluda un servidor, Raúl Xicará Chávez. Mientras tanto, hagamos todo, pero todo lo posible por ser muy felices. Canciones que nos han dejado un recuerdo inolvidable. Las escuchamos a través de Radio TGD. Señal familiar, le estamos presentando canciones que nos hacen recordar y volver a vivir momentos bellos de la ayer. A esta hora y en la emisora de la familia surgen las canciones del recuerdo en este jueves inolvidable de boleros.